encuentro en esta nueva etapa para este año de La Chispa en Radio Comunitaria Cuyón. Aclaremos que durante prácticamente el mes de enero y febrero la radio no estuvo saliendo, entonces no salió ningún programa. En buena hora se pudieron arreglar todos los problemas técnicos y acá estamos de nuevo prestándole un servicio a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores. Y bueno, han pasado muchas cosas, después vamos a ir comentando en algunos programas. Radio Comunitaria Cuyún fue protagonista y participó en lo que fue la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas que se hizo en Mendoza, el Encuentro Nacional de la UAC. La Chispa estuvo también participando activamente desde el carrusel hasta las asambleas y las discusiones que se dieron en las asambleas. Y bueno, y también han habido una serie de hechos que un poco vienen afirmando lo que veníamos diciendo hacia finales del año pasado, en los últimos programas que tuvimos oportunidad de salir, incluso el primer programa del mes de enero, que fue creo que el uno de los pocos que hubo en enero, que salimos en la primera semana de enero, y después ya empezamos con los problemas técnicos, donde nosotros ya visualizábamos que se estaban gestando importantes movimientos y de lucha social en nuestro país, y bueno, y que justamente tuvo durante los meses de enero y febrero, y aún todavía ahora en el mes de marzo, su principal epicentro en la lucha de los pueblos andinos contra los proyectos megamineros, ¿no? Sin dejar de lado también los movimientos obreros que se están gestando en contra, claro, de los monopolios. Exacto, pero justamente eso en principio enero y febrero fue así. Y bueno, y ahora a partir de este mes de marzo, si bien se siguen haciendo se siguen haciendo acciones contra los proyectos megamineros, también se empieza a conjugar con esto que estamos empezando a vivir a partir de estos meses, que es con el tratamiento de paritarias en algunos sectores de la clase trabajadora, que estamos los trabajadores saltando ese cerco que se quiso imponer desde el gobierno de poner un techo a la negociación paritaria con un 18%, y en algunos casos esto va más allá de la convocatoria a la discusión paritaria, ¿no? O sea, en muchos lugares, en muchos, como ya lo vamos a ver, las explosiones de la lucha de los trabajadores vienen por justos reclamos salariales, por atrasos en un montón en las condiciones de trabajo y todo ese tipo de cosas que la estamos viviendo, y en muchos casos se han anticipado a los reclamos paritarios, ¿no? Y bueno, para eso traemos estas notas que nos muestran de que, como veníamos diciendo, hay un movimiento obrero que se está gestando, que tiene una característica que es romper con la estructura, con el molde que nos impone el sistema. En muchos casos se está superando las direcciones gremiales, en otras se está obligando a las direcciones gremiales a que tome postura, y bueno, y eso es algo que nosotros veníamos anunciando ya desde el año pasado y está tomando cuerpo hoy, o sea, ahora a partir de este año, en estas preparitarias, si se quiere llamar de alguna manera, que es lo que está pasando, los trabajadores no van a esperar a las paritarias. Donde se pelea es porque no se espera a las paritarias, ¿no? Y se ha pedido, o sea, y se sale en la lucha a exigir lo que se necesita. Bueno, este es el artículo que traemos para empezar este año a full con las luchas del movimiento obrero. Con la información y también el apoyo y la participación desde La Chispa, desde nuestro lugar de trabajadores. El artículo comienza así: la clase obrera en acción. La crisis política de la burguesía instaló un nuevo contexto de la lucha de clases en el mundo y en particular en nuestro país. En los últimos meses, la creciente movilización de los trabajadores y el pueblo en contra de las políticas que pretende implantar el Estado de los monopolios y su gobierno se ha agudizado y nos habla a las claras de la creciente debilidad de la burguesía ante la fortaleza de un pueblo permanentemente dispuesto a luchar. El hilo que unifica a todas estas luchas es la aspiración a una vida digna y la imperiosa necesidad de un cambio por el agobio que provoca tanto maltrato, tanta mentira y tanta explotación. Como expresión de tantas luchas y a modo de ejemplo, mencionamos los trabajadores portuarios. Recientemente la actividad portuaria fue casi nula, porque una protesta en reclamo de más trabajadores en las lanchas que hacen las tareas de amarre y llevan los prácticos, impidió zarpar y amarrar a los buques, generando demoras, retrasos y desvíos. Este paro se unió al paro por tiempo indeterminado de los trabajadores portuarios, paralizando el 100% de la operatoria de buques desde San Lorenzo, Timbúes, Arroyo Seco, San Pedro y Bahía Blanca, zona conocida como el Polo Sojero, que golpeó a los intereses de las aceiteras y sojeras en pleno comienzo de la campaña 2012. El paro, en el que apareció al frente de la CGT San Lorenzo, afecta entre otros los puertos de Cargill y Bunque, que acumularon a 57 buques en espera, solo en el Gran Rosario. La medida comenzó por el reclamo del cumplimiento del convenio del Complejo Oleaginoso Portuario Agroexportador, COPA, cotidianamente pisoteado por las operadoras, jornada laboral de 8 horas y que se respeten los feriados y salario mínimo de 6.200 pesos. Por otro lado, los transportistas de cereales demandan también una tarifa mínima en todo el país. En Santa Fe funciona un precio sostén del flete. Reformar la carta de porte a fin de incluir en el documento el número de cupos en las terminales. Crear un plan de revocación de flota con créditos blandos y atender las cuestiones de salubridad, seguridad e higiene en las terminales portuarias. Otros son los trabajadores de aguas gaseosas. Después de un duro enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la empresa de aguas gaseosas Aqualic de Centenario, Neuquén, los trabajadores lograron un gran triunfo con la reincorporación de todos los despedidos y el pago de los días caídos. El conflicto empieza en enero del 2011 por un reclamo de cambio de categorización de acuerdo al convenio y una serie de reclamos particulares a la empresa, en medio del cual hay elecciones gremiales. A pesar de la justeza del reclamo, el sindicato no lo reconoce, poniéndose a favor de la patronal. Ante la proximidad de las elecciones, los obreros deciden presentar una lista por fuera del sindicato, siendo bien recibida y con bastantes posibilidades de ganar. Como de costumbre, utilizando todo tipo de fraude y maniobras en donde vota hasta el dueño, gana el sindicato. Los obreros resuelven impugnar la elección y van a la huelga. En medio de esta pelea, la empresa aprovecha para hacer su trabajo de división entre los trabajadores y despide compañeros. Ante los despidos, los trabajadores deciden ingresar a la fábrica. Con tal impunidad y al menor estilo fascista, la empresa los encierra adentro y manda matones, barras bravas, que los golpean a mansalva. Este hecho es denunciado por la empresa como una pelea entre sindicalistas. Este no es el único enfrentamiento. La lucha continúa en la puerta de la fábrica, repitiéndose la presencia de los matones. Pero esta vez, elevándose la decisión de los trabajadores indignados que recibieron el apoyo de distintas agrupaciones obreras y sociales, y especialmente la solidaridad activa de los vecinos. Esta experiencia, que han protagonizado en forma autoconvocada por fuera de la estructura gremial, forma parte de la lucha de la clase obrera y el pueblo hacia la revolución, profundizando la organización tanto en la fábrica como en otras fábricas y en el seno del pueblo, con acciones inmediatas de los trabajadores que maniataron las reacciones de la patronal y sus patotas. Trabajadores de las jugueras. Las empresas jugueras de la provincia de Río Negro han estado paralizadas por la protesta que llevaron adelante los trabajadores, quienes reclaman un incremento del 28%. Millones de kilos de fruta, productos de un año de trabajo, no se están procesando en estos momentos, por la negativa de las empresas de reconocer el justo reclamo de los obreros. Los trabajadores han forzado una negociación que se lleva adelante en el Ministerio de Trabajo, Pero como saben que por arriba todo se teje sin contemplar sus intereses, mantienen las medidas de lucha frente a las distintas empresas jugueras, quemando neumáticos y cortando los accesos, forma con la que exigieron una pronta solución para volver a sus tareas. El bloqueo se lleva adelante con permanencia en tres turnos. Ni la presencia del fiscal ni el apriete del personal policial pudieron torcer el brazo de los trabajadores. Al conflicto en la juguera se le suma los reclamos de los productores, que realizan cortes afectando a los medios de transporte de carga de jugos y frutas, hasta que las autoridades provinciales y nacionales tomen cartas en el asunto. Esos productos tienen como destino, entre otros, la exportación a los países de la Unión Europea. Los productores reciben apenas centavos por cada kilo de fruta y reclaman que se mejore ese precio, dado que las exportadoras lo venden a Europa con un piso de 1,20 pesos por kilo. Como vemos, la sintonía fina del gobierno de los monopolios encuentra uno de sus principales escollos en la lucha de los trabajadores. También a esto le vamos a agregar los transportistas de cereales, obreros de prestolite y choferes de largas distancias que también han estado de paro. Así que, bueno, como vemos... La planta Cargill también estuvo... Es con un bloqueo y con un reclamo. Claro, como vemos, la clase trabajadora está de pie, está dando pelea y no se deja ante el maltrato que quiere dar el sistema capitalista, monopolista de Estado hacia ellos, como trabajadores, por supuesto. No sé si quieren agregar algo. No, bueno, o sea que... Bueno, un poco lo que reiterar lo que decíamos en el avance que hicimos de esta nota, ¿no? O sea, se está gestando o viene gestándose un movimiento que está instalado en el proletariado argentino, que bueno, que ya no espera la paritaria, no espera la dirección del gremio. El gremio o se pone la cabeza o se marcha con la cabeza de los dirigentes, como alguna vez se dijo, ¿no? Y generalmente los sindicatos de estos, por ejemplo, el sindicato ahí en la juguera, ¿qué es lo que hizo? Mandó una patota. Claro. Mandó una patota para que estuviera ahí entre los trabajadores presionando para que levantaran el paro, y al que no levantaba el paro lo golpeaban salvajemente. Y bueno, esto demuestra la debilidad que tiene el sistema ante la acción de un pueblo organizado. Como lo decíamos anteriormente, con la debilidad que tiene el sistema ante el levantamiento que están dando los pueblos en contra de la minería contaminante, o sea, en contra de llevar una vida no digna, que sería, digamos, bueno, también acá los trabajadores están en pie, están luchando, están a la ofensiva y se les trata de bajar con represión, porque cuando un sistema está débil es la única herramienta que le queda. Claro, es reprimir y presionar. Y fíjate vos que los monopolios pueden ser distintos, pero la finalidad de estos monopolios es la misma, es la explotación, es la ganancia desmedida, es la contaminación y es el saqueo y es la explotación de los trabajadores, ya sea el de las mineras, como el de las jugueras, o el de las productoras o las pesqueras, como estuvieron hace algunos días también en conflicto. Bueno, muy bien. Con esto nos vamos a ir a un corte, escuchamos un lindo tema musical y enseguida volvemos. Siempre hay que pagar tantos impuestos. por eso que le digo al que ocupa hoy el sillón que ya es hora de aflojar, que aquí abajo hay sofocón y que la plata que usted se paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Mira que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. La plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo al que ocupa y el sillón que ya es hora de aflojar. O habrá pronto una reacción y sí. Tendrá que dar respuesta, entonces sí, tendrá que dar respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, sí, tendrá que dar respuestas. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. La chispa que encienda la voz del pueblo. No me ponga ese corta separador, no me gusta porque no sé cómo empezar. Así bien. Nuestra vía de comunicación número nuevo 155-79-66-64. Ténganlo en cuenta para comunicarse. 155-79-66-64. Además, puedes mandarnos tu correo a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, y como estamos en la Semana de la Memoria, Radio Comunitaria Cuyón había preparado una serie de eventos, de los cuales, bueno, queda por realizarse mañana, jueves 22 a las 20 horas, en el Centro de Capacitación Laboral Padre Jorge Contreras, en la Iglesia Virgen Peregrina del barrio, una charla debate con la participación y coordinación de Daniel Tagarelli, conocido como nuestro amigo Checho, y estarán invitados Eugenio París, Domingo Vargas, y organizan Radio Comunitaria, como dijimos, y Asociación Expresos y Presas Políticos de Mendoza. Indudablemente el contenido de la charla va a tener que ver con, bueno, con nuestra historia, con la memoria, y bueno, y contado en forma por los protagonistas del momento, ¿no? O sea, había otras actividades previstas, pero bueno, por cuestiones técnicas se han postergado. Hablábamos recién de toda esta conflictividad que hay en el movimiento obrero argentino, de norte a sur y de este a este, como decimos nosotros. Y en Mendoza también ha habido, digamos, expresiones de lucha y reclamos de los trabajadores. Como siempre, se hace punta, fuimos testigos hace dos semanas atrás, o al inicio de la clase, con el tema de los maestros. Bueno, que incluso eso también después generó en ese reclamo nacional una infeliz intervención de nuestra señora presidenta, que terminó diciendo que los maestros tenían la suerte de que trabajaban nada más que 4 horas. Sí. Por día, y tenían vacaciones 3 meses en el año. Y de lunes a viernes. Y bueno, entonces en Mendoza se vivió una situación interesante, porque por primera vez en muchos años el gremio no pudo acordar solo con el gobierno provincial. Se vio obligado a abrir sus puertas, que se habían encerrado con llave, para que un selecto grupo de amigos, delegados amigos, decidieran si se aceptaba o no la propuesta provincial. Tuvieron que abrir sus puertas para que los autoconvocados y miembros de las listas opositoras en las últimas elecciones ingresaran y hicieran participar a sus delegados también, porque eran delegados, en la decisión. Claro, tomaran parte de las decisiones también, eso fue lo que se buscó. Claro. Y bueno, y se logró que no se aceptara, se arrancó el día de paro para el inicio de clases, que eso fue también todo un triunfo. Hasta ahora no ha habido un inicio oficial de las clases en Mendoza, porque se dijo que se iba a hacer el lunes 12 y tampoco se hizo. Y bueno, y ya pasó otra semana y tampoco se ha hecho. Y bueno, entonces oficialmente Mendoza las clases no han empezado. Han empezado porque los chicos van a la escuela, los mandamos, las maestras los reciben. Y a pesar de que se firmaron acuerdos, porque después el SUTE terminó firmando un acuerdo, que la mayoría de los docentes no aceptan. Bueno, las clases empezaron, pero bueno, se cumplirá con lo que se debe, pero la lucha va a seguir. Eso no va a terminar ahí. Exacto. Entonces, bueno, ¿y por qué? Porque se está gestando algo nuevo, ¿no? O sea, hay un grupo, aparte de las listas opositoras que históricamente han existido, como la lista marrón, la otra se formó una lista lila en las últimas elecciones, apareció un nuevo grupo de los autoconvocados que también están presionando tanto a la lista opositora como a la actual dirección, oficial. Claro, a que respete la opinión de los trabajadores, que haga participar a todo el mundo en las decisiones. Y bueno, y eso es lo nuevo y positivo que se está generando en este ámbito. Otros sectores que estuvieron en lucha han sido los trabajadores estatales, empiezan con las discusiones paritarias por el sector municipal, por un lado, y la administración central. En ese marco, hace un par de semanas atrás, un grupo importante de delegados de la administración central, de nucleados en ATES, hicieron un reclamo en cuerpo presente en el frente de la casa del gobernador Paco Pérez. Lamentablemente Paco Pérez no estaba, pero bueno, los vecinos estaban, claro, y se enteraron de, entonces, de bueno, qué clase de vecino tiene. Algún vecino le irá a decir: Paco, a ver si haces las cosas bien y deja de que vengan a reclamarte de la casa. Claro, que se nos vienen al barrio. Claro. A raíz de eso, bueno, y como también está en juego la discusión paritaria de los trabajadores municipales, el patotero intendente de Las Heras, Gordo Miranda, le ofreció a Raquel Blas sus 4 direcciones, o sea que no la pasa mal el gordito, como decía Alfonsín. Vos no la pasás mal, gordito, tenés 4. Bueno, claro, 4. Decía, bueno, tendrá 4 familias, porque le ofrecía las 4 direcciones para que, a ver si se animaban a ir a protestar en un acto de provocación, ¿no? Claro. Los trabajadores estatales que representan a los municipales en estas negociaciones paritarias. Bueno, y hoy, en este marco también ha habido una movilización importante en el departamento de San Martín, ¿no? Bueno, pasamos a leer un artículo que hemos traído sobre ese tema. San Martín, empleados municipales prometen otro piquete para mañana temprano. Este artículo fue hecho el día de hoy, 21 de marzo del 2012. Esta mañana, entre las 9 y las 13 horas, empleados municipales nucleados en ATE realizaron un piquete en la puerta del edificio de la Municipalidad de General San Martín, con quema de cubierta incluida. Piden un 25% de actualización salarial y la comuna les ofreció un 15%, que rechazaron. Mañana volverán a la lucha con un nuevo piquete desde las 8. Unos 200 empleados de la Municipalidad de General San Martín, nucleados bajo el paraguas de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, practicaron un piquete en la intersección de las calles 25 de Mayo y Bolón Surmed, frente al principal edificio comunal, con el fin de reclamar por la negociación paritaria por incrementos salariales que esperan recibir este año. La medida de fuerza se inició hoy a las 9 y finalizó cerca de las 13. Esto está repitiendo todo un millón de veces. Bueno, debido a que... A ver. Y finalizó cerca de las 13 y se repetirá mañana desde las 8 debido a que los sindicalistas presentes en la protesta rechazaron la oferta que pasado el mediodía les hizo la comuna que gobierna el intendente Jorge Omar Jiménez. Acá. Según reportó desde San Martín el periodista Matías Esquivel de Canal 3, en la marcha participaron unas 200 personas e inició un poco antes de las 9, cuando comenzaron a caminar rumbo al edificio municipal por la avenida Bolón Surmel. Luego, a los pocos minutos de haber llegado hasta la municipalidad, inició el corte de las calles. Esquivel además informó que el secretario de gobierno, Oscar González, reflexionó al ser requerido por la prensa local que de todos modos esperarán para realizar una oferta superadora cuando se defina la negociación a nivel provincial. Cuando eso suceda es que van a accionar, dijo. Bueno, sí, o sea, un poco es reiterativo, esto está tomado de un diario digital, ¿no? Sí. Lo que también se está mostrando acá es bueno que un poco esta gente, lo que decíamos, no está esperando, o sea, el trabajador ya no espera la paritaria, siente una necesidad y reclama. Entonces esta gente, por supuesto la Municipalidad de San Martín, se ata que acá hay una discusión paritaria provincial que se está llevando a nivel provincial, ¿no? Y bueno, y que no quieren abrir otro frente de discusión. Pero bueno, nosotros no nos importa lo que opine ni el intendente, claro, ni el ministro. Esto sí me interesa decir que los obreros municipales están cobrando 1.070 pesos en concepto de sueldo básico. Todavía es menor al sueldo básico mínimo vital y móvil que está propuesto, claro, por nuestro gobierno nacional, claro, y popular. Es el salario oficialista que está muy, muy lejano al valor de la canasta familiar real, claro, ¿verdad? Porque se basan en estadísticas oficiales que son mentiras. Claro. Así que bueno, y también hoy ha habido convocatoria y plenario de los trabajadores estatales, donde de salud también se está preparando ¿Dónde se está preparando? No soy yo. Bueno, ¿dónde se está preparando? Bueno, las medidas, o sea, los reclamos que se va a hacer a la administración pública provincial. Bien. Porque las paritarias de salud son este viernes. Entonces, lo que se estaba diciendo desde el oficialismo era que los porcentajes que se iban a ofrecer eran mínimos, porque supuestamente un ítem que se había reconocido para los trabajadores de la salud ya cubría un 33% de aumento y que con eso ya podían dar por cerradas las negociaciones paritarias. Este ítem fue el que no quisieron pagar a un grupo de trabajadores del Hospital Central y los centros de salud los cobran más adelante, que eso va a ser probablemente otro problema. Pero principalmente en el Hospital Central y en el Hospital Lago Maggiore no querían pagarle a un grupo del personal cuando el ítem se había acordado para todos los trabajadores de la salud que trabajaran dentro de la institución. Incluso en uno de los paros y de las asambleas que se hizo en el hospital tuvo que ir el ministro Russo a hacerse presente y firmar ahí en el momento un acta acuerdo donde se les iba a pagar a todos los trabajadores por igual. Y además recordemos que prácticamente la mayoría de los ítems, estos no son remunerativos y por lo tanto achatan y aplastan el salario de todos los trabajadores estatales, porque a esto le sumamos a lo de los trabajadores de la educación. O sea, no solamente son los trabajadores de la salud, sino los de educación, que cobran prácticamente el 40%, si no es el 50% de su sueldo, en negro, digamos, porque son ítems que no están... Que no son bonificables. No son bonificables, no se hacen... Después no hacen, sirven para la jubilación. Claro. Así que bueno, este es el gobierno que tenemos. Pero el pueblo sigue luchando, sigue peleando, la clase trabajadora sigue dando pelea. Nos vamos a ir a un corte musical y enseguida volvemos. Y no me ponga esa... Mujer con alma guerrillera desafías tu vida cruzando mis fronteras, mujer con alma verdadera, queriendo hurgar los misterios, incitando a la guerra. Mujer con alma en estas tierras, estrella guía hoy tus pasos, tus hijas, tus banderas. Mujer, hoy tu alma se recrea, siendo esta humilde canción estandarte a mis penas. Mujer, inspiración que se hunde como daga en las venas. Mujer, la más fiel compañera, vaya vos estos versos donde quiera que hoy seas. Mujer con alma guerrillera, la estrella guía hoy tus pasos, tus del pueblo marcha. el guerrillero fiel, junto obreros y estudiantes, sal de un nuevo amanecer. ¡Esa chacarera! Padre Santo de la Higuera, en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey, junto al pueblo fue su ley. Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Esa símbolo de unidad ornifascista, sin saber de él. Nuestro imperialista no quiere perder, y aunque mate si lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Para el comandante Mario Roberto Santucho, su chacarera, ¿eh? Escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 155 79 66 64. Estamos en el barrio de la Gloria, manzana de Casa 15, Godoy Cruz. Bueno, y para seguir con esta tanda de informaciones recientes y no tanto que traemos, traemos algo relacionado con lo que se está hablando mucho en estos días, que es la lucha que se está dando desde el gobierno, la supuesta lucha que se está dando desde el gobierno contra Repsol y YPF. Nosotros decimos que bueno, todo esto tiene un porqué, se da por algo y no necesariamente se da por los beneficios de los pobladores de nuestro país, sino que es en beneficio de sus negocios, como siempre. Para eso hemos traído un artículo que pasamos a leer. Bien. ¿Qué esconde el gobierno detrás de la lucha contra Repsol y YPF? El embate del gobierno nacional contra Repsol, controlante de YPF, es vendido como parte de la lucha contra las corporaciones, pero en realidad esconde otras motivaciones, mucho menos patrióticas, de las que se presentan. Durante diciembre del 2010, se anunció el descubrimiento de importantes reservas de shale oil y shale gas en el sur de nuestro país. El shale es la denominación que se le da al petróleo y al gas que se encuentran entre la roca de la corteza terrestre, por el cual se utilizan métodos de extracción denominados fractura hidráulica, que consiste en la inyección de grandes cantidades de agua, más arena y aditivos químicos como el tolueno y el benceno, altamente contaminantes y cancerígenos. El descubrimiento al que hacemos referencia más arriba significó que nuestro país aumentó de un plumazo 5 veces las reservas de gas. El shale gas o gas esquisto es un combustible que se viene utilizando en el hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, en reemplazo del gas convencional, al punto que la producción de esquisto saltó de 11.033 millones de metros cúbicos en el año 2000 a 135.840 millones en el año 2010. En caso de seguir a este ritmo, la expansión en el 2035 llegará a cubrir el 45% de la demanda de gas, según la Agencia de Energía de los Estados Unidos. Un estudio de la misma agencia, publicado en abril del 2011, encontró prácticamente el mismo volumen, 187,4 billones de metros cúbicos de gas esquisto en apenas 32 países y China y Estados Unidos, Argentina, México, Sudáfrica y Australia, en ese orden, concentran casi el 80% de esto. Las reservas en nuestro país están en yacimiento bajo dominio de Repsol. sobre todo en la provincia de Neuquén, y están calculadas para alcanzar a 300 años de consumo actual, como para que veamos de qué cifras y de qué negocios estamos hablando. A principio de este año se realizó en Buenos Aires el Congreso Shale Gas and Tight Oil 2012, del que participaron empresas como ExxonMobil, Total y Statoil, y bancos como el Citi y el Bank of America. Se advierte que entre los participantes no se encontraba el principal actor y poseedor de los yacimientos, que es Repsol. Sorpresivamente, luego de la operación de tiroides presidencial, la presidenta eligió como blanco a la empresa de origen español, coincidentemente con los anuncios de una reestatización y otras guerras. El impresionante negocio en danza ha recrudecido la lucha intermonopolista mundial por el control de estos recursos, en una pelea abierta por los mismos y a la que se presenta como la lucha contra las corporaciones. Mejor sería lucha entre corporaciones, en las que el gobierno nacional es arte y parte favoreciendo, según el caso, los intereses de uno y otro sector monopolista. No existen batallas justas, pues no es justo el fin que se persigue. Solo es una batalla por ver qué sector de la oligarquía financiera mundial se queda con esos recursos. Este es el funcionamiento del capitalismo monopolista de Estado en toda su dimensión. Bueno, ves, esto en Mendoza tiene otros ribetes también, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la parentela que hay en algunas concesiones que se hicieron en el gobierno de Jaque al grupo Vila Manzano, claro. Donde justamente este grupo, sin ser ellos expertos petroleros, a través de sus empresas del grupo, ¿no? Tomaron las concesiones y apostaron todo a un socio estratégico para la explotación y exploración de estas zonas que recibieron, 12 en total, ¿no? Casualidad que su socio estratégico es Repsol YPF. Claro. Entonces, nosotros en estos días también hemos presenciado acá en Mendoza el embate que hace el gobierno provincial sobre la petrolera, y con intimaciones y ese tipo de cosas. Pero también sabemos que mucho del presupuesto provincial dependen del ingreso de regalías de la petrolera, así que muy muy muy enfrentado no puede estar, claro, con Repsol. No puede quedar bien ni con Dios ni con el diablo, claro. Porque aparentemente queda bien con la nación, claro, haciendo la presión sobre YPF, está obligado, pero al momento de poner las cartas sobre la mesa ya sabemos que, claro, que sí, las concesiones se van a seguir. Claro. Entonces, este tipo de yacimientos ya hace rato, como dijimos, están en gatera, están en reserva. Y estos monopolios también especulan, ¿no? O sea, especulan con el precio internacional del petróleo, especulan con que y con el gas. Nosotros por ahí decimos, por ahí zonas que no tiene gas en la Argentina y sin embargo exportamos gas desde Neuquén a Chile, claro, y Chile no tiene problema de gas, claro, no tiene problema de abastecimiento de gas. Nosotros ahora cuando llega el invierno, claro, empezamos a sufrir. Problemas de gas, ¿sí? Tenemos, todo porque no hay gasoductos que lleven gas a los pueblos, pero sí hay gasoductos que, o sea, a los pueblos argentinos. Pero claro, sí hay gasoductos que llevan gas al exterior, exacto, por entonces ejemplo. Entonces se cumple. Bueno, y ante la falta de gas, se importa desde Bolivia. Entonces, claro, pero eso uno dice, si uno utiliza el sentido común, dice, bueno, pero esto es una tontería, estamos exportando para a su vez importar. Entonces, no, estos son negocios, ¿no? Exacto. Estos son negocios que tienen, como dice el artículo, o sea, es la lucha intermonopólica por un lado y son los negocios comprometidos por los gobiernos con estos monopolios, ¿no? Entonces, Paco Pérez hoy tiene una disyuntiva que es, Si voy contra Repsol, indirectamente estoy yendo contra los amigos Vila Manzano. Y no nos olvidemos que el grupo Vila Manzano lo premió el año pasado como el mendocino destacado del año. Claro. Entonces todo eso tiene un precio, ¿no? Así decían que justamente las petroleras del grupo Vila Manzano aportaron en este circo que arma este multimedio, este monopólico, 1.200.000 pesos para la vendimia solidaria. Claro. ¿No? O casualidad, ¿no? O casualidad. Entonces, y todo eso, o sea, tiene que ver con estos manejos que se están dando y con estas declaraciones altisonantes donde de alguna manera se pretenden mostrar como defensores de los recursos naturales, y bueno, y por otro lado estamos regalando los glaciares, estamos regalando estamos permitiendo las explotaciones mineras a cielo abierto con contaminantes que ya son innegables, que en la zona de Catamarca hay embates para... O sea, acá vemos las contradicciones de este gobierno que a veces termina siendo esclavo de sus propias palabras, ¿no? Como dice el dicho. Porque lo que único que nos están reflejando en esto es la puja intermonopólica, el negocio que está ahí, que Repsol lo tiene en reserva para cuando sea su momento. No olvidemos que Repsol es un monopolio internacional, ¿no? Que tiene sus bases no solamente en España, en Argentina, en Colombia, en Bolivia, ¿no? Entonces, ellos manejarán en qué momento. Transnacionales. Claro, ellos manejarán en qué momento le dan explotación a estos recursos. Pero sin embargo, hay otros monopolios, como fueron los que se nombraron acá, que estuvieron en la convención esta, la ExxonMobil, la Total y Statoil, y los bancos que por supuesto también tienen que ver, son los principales monopolios, que son los que están presionando para que el negocio se destape, claro, ya y empiece a producir ya, porque las ganancias para el capitalismo y los negocios son ya, no pueden esperar, ¿no? Uh-huh. Bueno, y por todo esto, como decimos siempre, la revolución está en marcha, el pueblo no se deja, está a la ofensiva luchando y siempre poniendo la bandera de la dignidad, de la vida digna ante todo. Con esto vamos cerrando. Los agradecemos por habernos escuchado. Ya está acá el pirata, el loco de la azotea, haciendo señas. Hace 5 minutos que llegó y está haciendo señas que cortemos. Así que le vamos a dejar el espacio. Vamos a tener que dejar con él, bueno. Que arregle el micrófono. Ajá, sí. Porque Camilito lo rompió. Así que bueno. Hasta el próximo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Mi nombre es Amanda. Un saludo muy grande y hasta el miércoles que viene. Los saluda Rosy. Bueno, y como siempre decíamos, ahora al pirata se le pone difícil porque va a tener que hacer un flor de programa para superar este buen programa que hacemos los trabajadores para los trabajadores. Hasta la semana que viene.